Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Les presento a Lara Fichera, joven y talentosa artista que es cantante, improvisadora y contrabajista, nacida en La Plata, Argentina. Se ha formado en el jazz y en la música clásica que fusiona casi inevitablemente con su raíz folclórica. Con 4 años de edad, inició sus estudios musicales en guitarra clásica en el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi. Ya en el Bachillerato de Bellas Artes comenzó el aprendizaje del contrabajo, composición, música popular e improvisación. Tiene una larga historia en formaciones por distintas entidades que me sería escaso el tiempo para enumerar tan importante y exquisita trayectoria. Pero les cuento que Lara descubrió sus aptitudes para el canto en el transcurso de su escuela primaria en el coro de niños. Algunos de los diversos lugares por donde pasó Lara para llegar a su nivel de excelencia fueron, por ejemplo, la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, donde cursa la licenciatura de música. Luego profundiza su camino como cantante y cursa en la licenciatura en música con especialización en canto lírico. Continúa su formación en canto con su actual maestra, Elisa Villadesó, aunque tuvo maestros precursores en el arte de la improvisación y el canto en su disciplina. Hay mucho más de su trayectoria que, debido al espacio, lo iremos repartiendo en futuras presentaciones. Vayamos a este primer trabajo de Lara Fichera. Se llama En el Filo y se trata de una propuesta de jazz contemporáneo en formato trío liderada por Lara en voz y contrabajo y producción artística. La acompañan Pablo Bianchetto en batería y Andrés Martínez en piano y teclado. Es un álbum breve de 4 obras con la duración exacta que planificó el artista. Reúne un repertorio de canciones de autores admirados y elegidos por Lara con arreglos originales. Lara Fichera nos deslumbra con su canto lúdico y es muy atractivo ver al artista acompañarse a sí misma con su contrabajo. Su despliegue lúdico vocal la posiciona en una de las nuevas y mejores voces en la escena del jazz contemporáneo. Y como siempre, el agradecimiento a la productora Alicia Gubisch desde Buenos Aires por esta maravilla de gran relieve y exquisita sensibilidad armónica y sonora. Escucharemos a Lara Fichera desde su disco En el Filo del 2022, esta canción con música de Jimmy Robles y letra de Norma Winston, The Pickers. Tower of you. are reflected in the color of your eyes. But somehow I could never peel away a layers of disguise. I'm running now, I'm slowly singing in icy abdomen green, where what you are is never seen. How can anybody know you? Take a final look around you. Hold the memory forever. Take a final look around where you can listen to the thing your heart is saying. Beauty's only an illusion. Hear ya through his an intrusion. And mirage is all it's ever been. Canto y la palabra. Músico argentino costarricense Adrián Goizueta es considerado figura clave en la renovación de la música latinoamericana contemporánea. A través de su propuesta experimental ha desarrollado un estilo propio que resulta de un trabajo creativo en el marco de lo que él mismo llama la música popular elaborada, en la que conjuga diversos géneros musicales como el tango, el jazz, el folclore y lo sinfónico, desde una concepción original y de profundo contenido. Adrián es compositor, arreglista, guitarrista y cantante, pero también, y con la misma intensidad, profesor y maestro de música en la Universidad Nacional y productor de programas culturales de radio y televisión. Hace más de 25 años formó el grupo experimental en Costa Rica, un grupo de cámara con formato variado, integrado por los mejores músicos del país y probablemente de toda la región. Con ellos ha realizado una intensa actividad a nivel nacional e internacional. En la actualidad, Adrián acaba de reinventar una vez más su propio proyecto y luego de cerrar la etapa del grupo experimental. Desde el comienzo han contado con el apoyo de la crítica especializada, que los han considerado de manera especial con opiniones tales como canciones que, como viejas compañeras trotamundos, se han convertido en las oraciones de viaje de varias generaciones de oyentes y que regresaron a sus oídos después de mucho tiempo, repletas de matices diferentes y llenas de nuevo gozo. Escucharemos de su vieja época un disco del año 1991 con el grupo experimental. Ellos llegaron. La canción Compañera, un tema que me impresionó mucho por su sensibilidad y la melodía. A ver a ustedes qué les parece. Despedimos, los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados, los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber qué me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente, siempre estuve abrazándote adentro, más maduro cada vez y menos roto, compañero.